¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal? Muy buenas tardes. Retomamos, reencendemos. La de los trenes, el de los camiones, el de los retenes. Oh. El de las camillas, la de los desvelos, el de las apuestas, la viuda del puerto. Oh. El de las farmacias, choferes de micro, el viejo apurado, las niñas primero. ¿A cuánto de las tres? ¿Cuánto pasó de las tres? De diario, cajero de estadio, el lanza del centro, el ciego no es ciego. Viernes, muy buenas tardes. Otro rato de música. Si se me permite la jactancia no convencional. A partir de Club de Radio, Club de Radio Blogspot.com. Los niños del puente. Narices heridas, el cuerpo se embría, el diario se vuela, un hombre llorando, la pelea madruga, los perros ladrando. Y por supuesto con la inestimable escucha en Álvarez, en la provincia de Santa Fe, en la 93.5. Hola, buenas tardes. Le ponemos el moño a la primera semana de este ciclo 2019. Que si digo tecnológicamente accidentado me quedo corto, pero tratemos que no se note, disimulemos que hay gente. Como siempre, te agradezco por estar ahí, por bancarte este ratito, por dar cabida a este manojo de cosas. Sombra en el muro, parece alcanzarme, entonces descubro. Soy Carlos Bonanno. Susurra en tu oído, los ecos existen. Bosque te invita buscando salida, buscando salida. Buscándole la salida a esta República Argentina. Falta usted, si usted faltaba usted. Cosa imposible, por cierto. Falta usted, si usted. ¿Cómo va el otoño? Primer otoño de una tarde como esta, ¿eh? ¿Usted me lo pregunta climatológicamente hablando? ¿Es una expresión psicológica? ¿Cómo viene? Bueno, arrancamos con los viejísimos. La Rabanúa Carrero, ¿es posible eso? La Rabanúa Carrero, ¿a qué suena? Santa Marta era una villa de Malbón y Rosaleda, laureles en la vereda y plaza con catedral. Suena invitado por lo pronto. La gente se saludaba y había noches de retreta con muchachos en la vuelta y banda municipal. Los setentones, Larbanúa y Carrero, que son dos personas. La ventana no tenía rejas y nadie pasaba, cerrojo a la puerta y en los mediodías la ciudad desierta invitaba largas tertulias y siestas. No había velorio, casamiento, yerra que no fuera duelo nacional o fiesta en aquel lugar. Viejos son los trapos, ¿eh?

pongámonos en clima, pongámonos en clima, a ver si arrancamos de una vez. Se acerca el fin de siglo, así que vamos a ver. Pasó el fin de siglo. Y el bandido más bandido, político promete, ni el sistema tan podrido. Ser obrero en mi país sigue sin tener alivio cuando toca. Pasó el fin de siglo. Bueno, el fin de siglo pasó y nos dejó como pudo, ¿no? Qué manera de haber cambiado el entorno tecnológico. Que está bueno, es interesante, es un desafío. Es absolutamente válido. Digo, la manera de desenvolvernos, la manera de relacionarlos, la manera de no hacerlo, tal vez. Viene a cuento de la enfermiza dependencia que se ve de los celulares, de las redes sociales, de la vida que no transcurre de este lado de la pantalla, que no transcurre en el carne y hueso y que te lleva puesto, ¿no? Imagino un futuro no muy lejano, tal vez 10 años, tal vez 15, y una campaña de salud pública o de conciencia pública, si es que eso todavía existe dentro de 10 o 15 años, donde se hable de que el uso excesivo del celular es perjudicial para la salud. He visto niños y he visto padres absolutamente disociados. No simplemente la cosa cosmética de una reunión en un bar donde hay cuatro personas que se citan para verse, para pasarlo bien, y no se dan cinco de pelota porque están cada uno en su universo de 5 pulgadas. Padres e hijos, chicos de 3 años que salen de la órbita física del padre o de la madre, que ya no están al alcance ante una emergencia. Un chico de 3 años que va, viene, hace y deshace como tal, como un niño, y que no puede tener el control del padre porque el tipo está completamente abducido por el teléfono. Estamos mal, negro, ¿eh? ¿Y para qué? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay en esas pantallitas tan extraordinariamente importante, impostergable, imprescindible, como para desatender la vida real, como para desentender algo que se supone que querés, como es tu rol de padre o tu hijo mismo? Estamos muy al horno con eso, ¿eh? Además, es un medio, la red social, es un medio el costado portable de internet, portátil, que no propone, que simplemente deja, a mi modestísimo entender, por supuesto, y hablándote desde internet, contradictoriamente, ¿no? Pero es un medio que no agrega. Es simplemente un agua donde el velero que sos vos es llevado. Y estoy tentado a decir de las narices. Hay poca presencia de editor en internet. Lo que parecía un medio absolutamente democratizador y absolutamente universal y absolutamente derribador de fronteras, que también lo es, se ha convertido en un conventillo de contactos que se almacenan y se amontonan unos a otros, que se miran por la cerradura indiscretamente, y un medio que en su lenguaje, en su facilidad, empieza, termina o ejerce de alguna manera. Hablo particularmente de las redes sociales, ¿no? Y de esa adicción por las redes sociales. Un medio que ejerce o que es cómplice del vaciamiento, ¿no? El vaciamiento cultural. El culo no lo inventó Facebook. Y sin embargo es novedoso verlo a través de Facebook. El chisme no lo inventó Internet, y sin embargo hay ríos de tinta virtual magnificando la política de programas de chismes, qué sé yo, intrusos, por decir algo, por poner un modelo. Y era Internet, y es todavía, una biblioteca infinita. Y se está reduciendo a lo previsible, a lo fácil, a lo liviano, a esas páginas que por algún misterioso algoritmo saben exactamente lo que necesitas para entretenerte y ser simplemente carne de entretenimiento. Y es ahí donde está el problema, en el entretenimiento vacío, y no con todo ese poder de fuego que tienen los medios electrónicos contemporáneos de pleno siglo XXI. Medios con contenido, con ruptura, con alternativa, no hay. Y además no se trata solamente de un medio, se trata de una actitud física atada al celular, atada a la pantalla, atada más o menos, como escribió Orwell hace muchos años al Gran Hermano, que sabe hasta dónde estás, GPS mediante. Y es una maravilla la tecnología. Pero me da la sensación que la verdadera tecnología nunca, o casi nunca, será inmediata ni estará tan fácilmente disponible. Me da la sensación que esto es simplemente entretenimiento para la gilada. Y una nueva versión de un único discurso, además. Guay del que diga, del que saque los pies del plato y disienta con este entretenimiento, con esta especie de melange de denominador común, que son las bromas de WhatsApp y compañía, ¿no? Con el aditamento del fin de la privacidad. Porque ¿cómo no vas a contestar al que te está llamando? ¿Cómo vas a estar haciendo otra cosa, aunque lo estés haciendo? Bueno, decía Tunda Prada al principio de este pataleo, que se acercó el fin de siglo. Se acercó, terminó, ya vamos rumbo al primer cuarto del siglo XXI y acá estamos, más o menos los mismos. ¿Cómo era, queridísimo Tunda Prada? ¿Cómo era pegarle a este sistema del orto? Se acerca fin de siglo, así que vamos a ver. La chuma sigue abajo, lo de siempre en el poder. El pobre sigue pobre y el bandido más bandido. Político promete ni el sistema tan podrido. Ser obrero en mi país sigue sin tener alivio. Cuando toca disfrutar, tu cuerpo ya molido. Te ofrecen todo el tiempo cosas por televisión. La radio, la videra, la computación. El que tiene no la suelta ni que vengan degollando. Y mi pueblo la partida todavía está esperando. Parece ser pecado no saber hablar inglés. Déjateme de inglés, déjateme de inglés. Estamos regalados, estamos todos regalados, estamos todos regalados. ¿Qué? Estamos regalados, estamos todos regalados, estamos todos regalados. Estamos regalados, estamos todos regalados, estamos todos regalados. ¿Qué? Estamos regalados, estamos todos regalados. Estamos todos regalados. Ahora lo que importa es la profesionalidad. No importa lo que sientas si dinero no te da. La única certeza, y esto no es por ser profano, que de tu carne y la mía van a comer los gusanos. Así que dale pelao, entrale juego pelao. Y mientras juegue no te vea, vos llévala con la moto. Tal así te enseñaron, son las leyes del mercado. El ladrón, el policía, el patrón y el abogado. Estamos regalados, vamos todos regalados. Estamos todos regalados. Estamos todos regalados. estamos regalados, todo regalado, estamos todos, todos regalados. El año pasado, cuando marzo y el día 7 coincidieron en una tarde en Barcelona, reencontré entre varios vinilos tu Surcidor, Eduardo, y una carta que me habías enviado entonces junto al disco. Al decir entonces, hablo de 1982, igualmente, un día 7 de enero, muy pocas semanas de la publicación de aquellas canciones y versos. Volví a leer tu caligrafía y tus miedos, tus reparos, por lo que yo pensaría al escuchar las grabaciones. Reconocí una vez más tu amabilidad y fineza. Los esfuerzos para acercarme a aquel material desde las manos de una prima tuya que pasaba por Madrid. Quedé contento por el reencuentro 25 años después con tu carta y álbum en las manos mientras miraba por los ventanales de unas casas montañosas que no te conocen. Horas después abrí el correo electrónico, un mensaje de Víctor Cuna apuñalaba el ánimo con la noticia de tu muerte en esta jornada. No supe de qué forma amortiguar la fractura, aceptarla, si bien estaba al tanto de tu mala salud, de tus penurias, entender que al fin se habrían cumplido tus presagios. En la noche intenté algún escrito para abrazarte entre la irremediable lejanía, para decirte, dale ahora, tendrás justicia, se acabó el duro, el ajeno, el insoportable tiempo. No pude empuñar el lápiz. Las palabras también estaban paralizadas por tu ausencia. Al otro día recuperé unos versos que te había dedicado en la época de Surcidor, los grabé en un archivo que junto a unas torpes líneas fueron a mails de amistades y familiares. Desde que la señora otra te instalara en su domicilio hace ya un año y pocos días, compruebo cómo no se cierra entre tu gente el círculo del duelo. He leído unos cuantos escritos que dan fe de ese fenómeno. ¿Será que siempre nombraste tanto a la muerte y la tuya, la más anunciada, había quedado sumida en las canciones? En cuanto éstas producían nuestra banda sonora y se proyectaban como referentes de música popular uruguaya, vos, como criatura terrena, te ibas apagando conscientemente detrás del escenario, detrás del espejismo del artista, ese personaje que no pudo salvarte. Comprendo el dolor, la impotencia, incluso la rabia de las personas que te quisieron y la pregunta que golpearía como un martillo en los campanarios de sus cabezas. ¿Cómo quitarte la vocación de decadencia? ¿Cómo enderezar hacia una mejor suerte la curva fatal de tu destino? Pero todo fue tal cual lo habías intuido desde niño. Tu obra da buena fe del trayecto y culmina con un ángel azul que puso ante ti su espejo. Ahí se cerró un círculo, el de la vida, no el tuyo. Inquieta presencia en nuestra memoria, las sombras de tu voz en bares, calles y plazas montevideanas, en las urgencias y en las vanas medicinas. Eduardo, dejan abierto un paréntesis que cruzan fronteras en alas de tu música. Ayer, buscando en mi entorno un libro de autor compatriota, apareció por sorpresa un pequeño volumen titulado Canciones, que me habías mandado en el 83. En la dedicatoria te desmarcabas de los textos, lo que en un principio atribuía que ahí venían, además de las tuyas, piezas de otros autores, Benavides, Cuna, González Tuñón. Después me convenció más la incidencia de tu pudor, de esa autocensura que empleabas casi como un amuleto, aunque sin duda sabías la dignidad de tu trabajo. Porque no hubo un día en que dejaras de cuestionar la existencia, las claves de nuestros roles humanos, las utopías, lo que nos espera. Porque terminabas admitiendo que el mundo y vos eran entidades extrañas y porque a pesar de sus exigencias te sirvió la belleza para combatir el asma, la pobreza, el vacío. En la última canción del librito, la ya mencionada señora otra, terminabas declarándole a la muerte: no es que yo le cante por amor, más bien es el desencanto, es la música de espanto que ahora lo sabe, yo me callo. ¿Estás ahora realmente callado, Eduardo? ¿Te habrá prestado esa señora otra libros y guitarra? Yo creo que no tenés nada que ver con este silencio de una noche de marzo del 2008 y que hoy no hay rumor de la nada, sino una canción diferente. En esta mañana unos pájaros de un bosque cercano ensayaban su participación en la inminente primavera. Si te hubiera imaginado entre ellos, a salvo del espanto, poniendo en el aire acordes y tiempos, dándome aquel abrazo de pasado mañana, como escribiste al dorso del disco,

provista. Su último trabajo, el impecable y crepuscular Ángel Azul. Darno Jans, alguien que escuché todos los días durante 7 años. Así de inagotable es. Y que por supuesto recomiendo fervientemente a quien tenga ganas de darse una vuelta por una canción de autor en nuestro maravilloso idioma, sostenida por un montón de matices, por un montón de influencias, por una búsqueda verdaderamente del palo, ¿no? Con conciencia de clase, como si esto fuera poco. El Darno en Club de Radio. La luz como una dorada pavlova, me dijo el viejo Pound, el joven Ezra. Las canas de su barba a Mussolini, sus dos mejillas revisando Roma. Dijo de tanta luz, de tanta danza, me lo dijo y no sabía que hube de dorada y guardilla, luciéndome un febrero una mañana. ¿Quién sabe si febrero entienda esto? Lucía tan de luz, tan relucía, había tanto asombro en las manos. Y yo era tan solo el recuerdo de un muerto. Era tan solo un aspirante a muerto, y yo era tan solo una risa de un muerto. ¿Quién sabe si febrero entienda esto? ¿Quién sabe si el día entenderá las fantasías que la noche entrelaza? O que la noche instantánea en cualquier momento de la jornada es posible de enhebrar. ¿Quién sabe si la poesía tendrá valor a la luz del sol? ¿Quién sabe si las filigranas de sexo, sudor y saliva al otro día no serán otra cosa que jeroglíficos? Eduardo Darno Jans. ¿Quién sabe si febrero entienda esto? Luz como una dorada pavlova, me dijo el viejo Pound, el joven Ezra. Las canas de su barba a Mussolini, sus dos mejillas revisando Roman. Dijo de tanta luz, de tanta danza, me lo dijo y no sabía que hube de dorada y buhardilla, luciéndome un febrero una mañana. ¿Quién sabe si febrero entienda esto? lucía tan de luz, tan relucía. Había tanto asombro en la semana. Y yo era tan solo el recuerdo de un muerto. Y yo era tan solo un aspirante a muerto. Y yo era tan solo la risa de un muerto. Y yo era tan solo el recuerdo de un muerto. Y yo era tan solo un aspirante a muerto. Y yo era tan solo la risa de un muerto. Silvio Meyer cantando Aldarno, el gran homenaje en vida, ¿no? Ese febrero en Pound, en Ezra Pound, traído por esa voz aterciopelada de Silvio Meyer, cuando realmente el homenaje era tan importante como un salvavidas, como una caricia, en el año 1995. El Darno, en este caso en vivo, en este caso en el apogeo escénico, el Darno otra vez. Avec mes parents, je m'en fous, tout est bien. Je rêve pour la fête demain. En guitarra, Bernardo Aguirre. Quand hier elle m'a quitté, ce soir, et je tout est bien, je reprends la route de moi. En el bajo, Andrés Recaño. Yeah! à la porte. Après tout, que diable l'emporte. Et je m'en fous, tout est bien. Je reprends la route demain. En batería, Gustavo Echenique. Mes amis, tu n'as rien compris. Après tout, je n'ai pas d'amis, je ne tengo amigos. Si lo entienden, si después de todo, todo bien. Yo vuelvo al camino mañana. De la misma manera que era vital un homenaje al Darno 1995, exactamente de la misma manera, ahora es vital hablar de las memorias nuevas, de Gastón Dino Charlo. Guardo una foto en sepia de una ciudad cara al sur. Hay nicotina y ginebra en mi garganta de blues. Vientos de motocicleta, joven rebelde que fui, simple canción de protesta, rabia en un muro gris. Debo tirar mi ropa vieja, harapos del corazón, sacar mala sangre de mis venas, veneno de un tiempo que huyó. Guardo una carta sin respuesta, poemas que nadie leyó. Sufro una mujer cicatriz, tatuada con saña en mi piel. Guardo un sueño de bolsillo, reseco amor en el ojal. Pobre reloj, ya sin cuerda, espero amigos que no están. Debo arrojar toda la carga, buscar en mí algo mejor y descubrir memorias nuevas que hablen de este viaje de hoy. Y descubrir memorias nuevas que hablen de este viaje de hoy. Absolutamente saludable la vigencia del Dino, absolutamente necesario. Un tipo de convicciones absolutamente firmes, de propuesta estética a lo largo de los años y de no transar ni un milímetro con la cultura basura. Existe, está en el otro lado del río, en el Uruguay, el Dino Charlo, presentando este disco Memorias Nuevas, que salió hace 3 meses, en el mes de septiembre, que se presentó en el mes de septiembre, en este caso abordando la tragedia de Dolores, la ciudad de Dolores arrasada por un tornado feroz. Una foto que se hizo canción. Vio la cara de la muerte cuando lo abrazó el tornado. Menos mal que tuvo suerte al salir tan lastimado, atacando por sorpresa, despiadado sin levante, zigzagueaba como a tientas, llevó todo por delante. Dolores, Dolores, Dolores, cuánto sufrieron los pobres. Dolores, Dolores, Dolores, cuánto sufrieron los pobres. Hubo lágrimas con sangre, hubo pérdidas de vidas, hubo rabia, hubo hambre, muchas casas destruidas. Pasó todo al mismo tiempo, nadie atinó a nada. Larga noche con demonios y brujas liberadas. Dolores, Dolores, Dolores, cuánto sufrieron los pobres. Dolores, Dolores, Dolores, cuánto sufrieron los pobres. Cuando fue llegando el día, se oyeron voces claras, juventud a manos llenas, en brigadas acudía, socorriendo al desvalido, buenos guisos y frazadas, con el pan de la sonrisa que al alma acariciaba. Dolores, Dolores, Dolores, cuánto sufrieron los pobres. Dolores, Dolores, Dolores, cuánto sufrieron los pobres. Cierto es que hay heridas, están cicatrizando, todo el mundo en la obra, trabajando y trabajando, con un ojo en la herramienta y el otro vigilando. Si te dicen hay tormenta, mejor salir rajando. Dolores, mis dolores, dolores. Cuánto sufrieron los pobres, dolores, dolores, dolores. Cuánto sufrieron los pobres. Cuando un pueblo se organiza, deja paso a la esperanza. El placer de picar un nuevo disco del Dino, de Gastón Dino Charlo. Dolores, escenas de la vida real, porque la tragedia es natural, pero la posibilidad de levantarse es un hecho social. Yo me voy, tú te vas, él se va, nosotros nos vamos. Hasta el lunes. Siempre y cuando la técnica lo permite, vos sabés que esto es muy frágil. Este ritmo sabroso. Me robaron la cartera y el... Lo mejor para el sábado, lo mejor para el domingo, los mejores encuentros. Subieron las tarifas de nuevo este mes. Al menos en el territorio de los deseos. Está la gente idiota inventando qué hacer. Este ritmo sabroso. Llegaron a una niña, no llegaba a 10. Este ritmo sabroso. Desde esta ventana de la tarde que viene desde lejos. Este ritmo sabroso. Y que se hace aire por la 93.5 en Álvarez. Hasta donde llegue la potencia creativa de la 93.5. Está una madre llorando que cocinar. Está un viejo borracho tirado en la calle. Está hablando en la tele, ¿quién tú sabes? Lo repetimos a las 12 en Club de Radio Blogspot.com. Están las putas saboreándose en el bar. Los intocables abriéndose atrás. Terminamos la primera semana. El placer de ser parte de esta historia, ¿eh? Ahí viene Rebagliati. El placer de hacer tándem una vez más. Sembrando miedo en toda la ciudad. Cuando uno está cerca de gente que admira, eso es dos veces impagable. Porque lo hace y porque lo que circunda es lo mismo. Bueno, mi nombre es Carlos Bonanno. El lunes nos vemos acá, nos escuchamos acá, nos cruzamos acá. Ojalá quieras. Chao.